de Sinaloa, el mero terruño de mi comandante Tirado López. De agosto del 78, en este corrido se los cuento yo. Noticias llegadas desde Nicaragua cuentan que en Managua la cosa empezó. 25 compas con los uniformes de los genocidas de Tacho el Chiguín entraron muy serios al mero palacio donde se el Congreso feliz. Ya los diputados y los senadores estaban metidos en plena infanzón, manteniendo al filo de leyes funestas un brutal sistema de ruina opresión. Y órale, barrigones, como que ya se acabó su cuartito de hora. El tremendo susto de los congresales cuando la metralla furiosa bramó, y ese mismo día la ciudadanía por primera vez la verdad sesionó. Algunos ingenuos no entendían mucho, pero se quitaron la duda y no más, cuando un rojinegro pañuelo en el cuello les hablaba claro de la identidad. Ahí estaban todos temblando de miedo, Luis Palé de Baile y Panchito Argeñal, todos preocupados rezando el rosario porque son los cómplices del caporal. Dicen que Somoza pegó un brinco padre cuando le contaron todito el pastel. Igualito un león encerrado en su jaula fumaba y fumaba sin saber qué hacer. ¡Ay! Y cómo no, porque no es lo mismo verla de largo que platicar con ella, oigan. Cuarenta y siete horas de espera angustiosa, 25 compas listos a morir. Si Tacho no aceptara los puntos del frente, los peces más gordos se truenan allí. Pasados dos días del operativo, en este corrido se los cuento yo. Somoza se daba contra las paredes, el negocio aceptó. De la celda oscura salieron los presos, adelante de ellos camina Tomás, con la decisión de seguir el proceso, siempre hacia adelante sin ver para atrás. Bájate del nido, cantor sanatillo, repite conmigo este hermoso cantar. ¡Que viva la patria de Augusto Sandino! ¡Que marcha seguro! A...